mis pecados todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mi fraqueza, mis pecados todo rindo a ti. Mi fraqueza, mis